Hola Emilio, tengo una niña de 6 años que últimamente se siente muy angustiada con el tema del amor. Mi instinto me dice que la mejor forma de acompañarla en su proceso de comprender este asunto es formulándole preguntas más que dándole explicaciones. Ella me preguntó, ¿la muerte es mala, mamá? Yo le respondí con otra pregunta, ¿qué dice tu corazón? Ella me dijo entonces, mi corazón me dice que está bien. Le he dicho que confíe en su corazón. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo afrontarías tú esta situación si fuera yo? Muchas gracias. Pues la verdad es que a esa madre, que en su estado de consciencia se ha percatado de forma innata, sin que nadie, entre comillas, se lo haya dicho, sin que haya leído ningún libro, se ha percatado de forma innata de la mejor manera de interrelacionarse con los niños, que es efectivamente haciéndole preguntas. Más que la obsesión que tenemos los mayores de responder las preguntas que nos hacen los niños, la educación fluye mucho mejor cuando tú tomas conciencia de que ese niño sabe mucho. Todos sabemos mucho, de hecho. Todos tenemos la sabiduría innata. Pero en el caso de los niños, esa sabiduría innata está más a flor de piel. Y cuando un niño plantea cosas de este tipo, con relación a la muerte, con relación a la vida, con relación al universo, con relación... Lo auténticamente consciente no es tú darle una respuesta, sino decirle, mostrar mucho interés por el asunto, mostrar interés, mostrar amor y mostrar interés. Y a partir de ahí, hacerle preguntas, que es una forma de decir que siga hablando. Darle pie a que ese chico o esa chica, ese niño o esa niña, siga sacando lo que tiene dentro. Darle pie. Como padre, como madre, crea el ambiente, crea el escenario para que eso se produzca. Y efectivamente, como narra la madre, ese niño o esa niña, cuando se encuentra con un padre, con una madre, con unos padres que le proporcionan, le propician esa expresión, va a seguir sacando cosas de dentro. Y eso es mucho más consciente y tiene mucho más impacto educador que el que yo, como padre, como madre, que lo sé todo, ya le diga mi verdad al niño o a la niña. Darle pie. La madre está habla de hacerle preguntas, entenderlo en el sentido amplio, en función de la conversación, darle pie a que se siga expresando el niño y la niña. Y cuando, si no lo habéis vivido ya, que yo sé que muchos lo habéis vivido, cuando tengáis esa oportunidad, esa experiencia, oportunidad de que vuestro pequeño o vuestra pequeña, hijo o hija, nieto o nieta, se abra a vosotros y os empiece a expresar lo que sienten con relación a un tema que mentalmente decimos que no es propio de niños, cuando se produzca ese acontecimiento maravilloso, disfrutar y prepararos a vivir la experiencia. Porque como le des pie, te van a contar cosas espectaculares. Simplemente espectaculares. Y no nos extrañemos. Es que ese niño está contactando con la sabiduría innata que todos tenemos y está contactando con sus experiencias vividas en muchas encarnaciones y en muchas experiencias, vete a saber en cuántos planos.